Y el ardor lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que comunica ese fuego que Jesús vino a traer a la tierra. Como desea Jesús que se inflame el fuego de su amor. Fuego, fuego, fuego, fuego sobre mí. Fuego, fuego, fuego, fuego sobre mí. Como el día de Pentecostés, fuego sobre mí. Como el día de Pentecostés, fuego sobre mí. Carismas y dones vienen sobre mí. Carismas y dones vienen sobre mí. Como el día de Pentecostés vienen sobre mí. Como el día de Pentecostés vienen sobre mí. Llénanos de ti, Espíritu Santo, llénanos de ti, como el día de Pentecostés, llénanos de ti, como el día de Pentecostés, llénanos de ti. Fuego, fuego, fuego, fuego sobre mí. Fuego, fuego, fuego, fuego sobre mí. Como el día de Pentecostés, fuego sobre mí. Como el día de Pentecostés, fuego sobre mí. Fuego, fuego, fuego, fuego sobre mí. Fuego, fuego, fuego, fuego sobre mí. Como el día de Pentecostés, fuego sobre mí. Como el día de Pentecostés, fuego sobre mí.